El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Soy indeseable. Yo comienzo. Locura de la buena. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio, programa número 33 de Indeseables. Estamos como todos los viernes hasta las 21 horas. En el espacio de la memoria. No estás haciendo horas extra. No, yo me estoy quedando hasta 21 y algo. Pero no te lo contabilizan, me parece. Tenés que empezar a hacer el registro. Estos hippies que se hacen los comunitarios. Hay y que no... empezar a fichar, ¿viste? Poner huella. No, mejor no. Mejor no. No, es el espacio. Por las dudas, no. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, ponele que bien. Ay, están como sincronizados. Sí. Ay. Bueno, ¿cómo se llama el programa del día de hoy? Ni idea. Otra temporada de Resistencia. ¿Y por dónde pueden escucharnos? Ahora nos pueden estar escuchando en www.radiopresente.org.ar. Nuestras redes sociales, Johnny. Ah, bueno, este me encanta. Es como, yo sabía que tenía una profesora en biología en el secundario que hacía una pregunta mirando, ponerle para la derecha y señalaba así rápido a la izquierda, tipo, ¿y vos? Y te quedás tipo como, uy, era la sorpresa. Sabías la respuesta, pero la sorpresa sí, como sí, que sí. Te obnubila. Eso se llama perversión. Sí, se llama maldad, exactamente, sí. Indeseables, in-deseables, nuestro Facebook, arroba indeseables radio, nuestro Instagram y indeseable. Indeseable radio en el singular. El Twitter. Y si también, quieren escuchar nuestros programitas previos, ¿dónde lo pueden escuchar, Pipi? Por archive.org. Pongan en ahí el... está todo el archivo intratable de Indeseable, ¿no? Intratable y tratable. Sí, sí. Intratable, ¿no? Ese programa del Coqui este de Santiago del Forro. Sí. ¡Gracias! ¡Gabri! ¿Cuántos días te quedan, último, bebé? Último viernes. Neoliberal, podríamos decir. Podríamos. Esperemos. Vemos dentro de 4 años. Sí, igual no del todo, historia. ¿No? O sea. Bueno. ¡No se inunda más! Eso. Sí, no sí. Se inunda más, pero. Pero. Están pasando ya veremos, cosas. Veremos, sí, pasa están todo, pasando ¿verdad? Cosas. Y estamos resistiendo, ¿no? Sí. Por eso el título del programa también. Y vamos a ir deconstruyendo un poco las distintas formas de resistencia. Nunca me gustó la palabra resistir, pero Lady me mandó su etimología, su niño. Origen, y me gustó. ¿Querés que la soy lea? Soy de fácil convencimiento. Dame un mate, Pipi, mientras Lady está buscando su... No sé, lo voy a pensar. La palabra resistencia viene del latín resistentia, nombre de cualidad del verbo resistere, mantenerse firme, persistir, oponerse reiteradamente sin perder el puesto. Compuesto de re, intensificación de la acción, reiteración o vuelta atrás. Y el verbo sistere, establecer, tomar posiciones, asegurar en un sitio. Uh-huh. Me gustó. Sí, qué interesante, ¿no? Esto también de no perder el puesto y resistir al mismo tiempo. Y lo difícil que es, ¿no? También porque hay mucha gente que en este último tiempo, por resistir, también pudo haber sido privada de su puesto o de... O del hecho de resistir en sí, no es algo sencillo, es difícil mantener esa postura, ¿no? Sí, tal cual. A mí al principio, cuando leí la etimología, me resistí a esa etimología, como comentaba Johnny recién, ¿no? Como es una resistencia, el término resistencia también. Uh-huh. La primera parte, mantenerse firme, me sonó a como muy... a dictadura, sí, de mantenerse firme, ¿no? Pusilánime. Al orden y al control. Después medio que desestabiliza un poco eso. Y bueno, y hablando de... Y el persistir me sonaba que en paz descanse, vas a seguir insistiendo, claro. ¿No? Como persistir, pero como medio como molesto, no sé. Bueno, hablando un poco de resistencia, el día de ayer fue la 39ª marcha de la resistencia. Ayer jueves estuvimos con compañeros y compañeras de la radio, de Radio Presente, de FM La Tribu, de La Retaguardia y de La Colectiva, haciendo una radio abierta, una transmisión, retransmisión en vivo de todo lo que estaba pasando ahí. También, bueno, era jueves, como sabemos, los jueves de 3:30 a 4 de la tarde se está haciendo hace ya un tiempo la Ronda de las Madres, ¿no? Uh-huh. Y estaban las madres, las abuelas, tan, tan queridas por todo el mundo. Y estaba Norita, por supuesto, ahí encabezando la marcha y saludando a todo el mundo. Me causa mucha emoción siempre verla a Norita. Uh-huh. Norita es psicóloga social de La Pichón, ¿sabían, no? No sabía. Sí, mirá. Alguna vez lo he escuchado. Sí, sí. Y, voy a ser colega de Norita, no puedo creer. Qué orgullo. Y Oscar, compañero de la radio, cuando nos íbamos me frena y me dice: le diste un beso a Norita, ¿no? Porque viste que siempre que la ves hay como que es como que de la suerte, hay que saludarla. Darle un beso, ¿no? Frotar un pelado la calvicie y darle un beso a Norita cuando la ve. Bueno, me imagino yendo al supermercado donde sea la pobre Norita y dándole todo el mundo un beso. Tipo, déjame comprar. Pero inspira eso, inspira nada, amor. Y hablando de resistencia, ¿no? De resistencia, de fuerza, de lucha. Creo que es símbolo de lucha ya. Hablábamos porque la marcha arrancó al mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde. La veíamos llegar a Norita, que ya venía de el juicio que se hizo por un gatillo fácil de uh-huh. Lucas Cabello. Venía de Santiago Maldonado, de otro juicio. Ese mismo día. Sí, todo. Siempre tiene como es la grupi. Agenda muy. Es grupi, está en todos es lados, ¿viste? Una que cosa en todas las increíble. Escenas estaba ahí. Es uh-huh. Una cosa increíble. Y en una la veíamos sentada y se le cerraban los ojos. Y siempre, es algo que siempre le sucede, pero. Pero al mismo tiempo tiene una fuerza extraordinaria. Una fuerza, ¿sí? Y armaron, hicieron un cierre también muy, muy emocionante, ¿no? Hasta la resistencia siempre, podríamos decir, o hasta la lucha siempre, o hasta Norita siempre. Uh-huh. Bueno, acabemos ella así. También da mucha ternura, o sea, me parece que es un estandarte importante de es esa palabra en sí, ¿no? Sí. Es que creo que las madres es lo hermoso que tienen las madres, ¿no? Es como una lucha, pero una lucha desde un lugar maravilloso, uh-huh. ¿No? Si estamos hablando uh-huh. de resistencia, transformación, estamos hablando de nada. Si sería, no sé, con violencia, con lo que sea, pero es siempre razonando, siempre argumentando, siempre desde el afecto, siempre de la ternura, desde el sostén, y es como nada. La gente que la odia, bueno, sabes de qué lado de Norita de la vida estás, ¿no? Voy a leer una frase de Norita. Aprendí también que la libertad es el bien más preciado. Y que si los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, la lucha también debe ser imprescriptible. Es muy movilizante y muy inspirador escucharla y verla también, ¿no? Totalmente. Che, y bueno, y hablando de todo un poco, ya tenemos ministro de salud, decente. Así, decente. Decente, docente. Y bueno, le dieron el martes, si no me equivoco, el título honoris causa en la Facultad uh-huh. de Medicina de la UBA, Ginés García. Y hoy García. Fueron los nombramientos. Uh-huh. Lo esencial es invisible a los gines, a los giles. A los gines. No, nosotros como profesionales de la salud me parece que era importante mencionarlo tal vez ahora al principio, tal vez lo percibí total. Yo así por el hecho de la identidad que tiene, ¿no? En este sentido de que, nada, apoyó el matrimonio igualitario, apoyó el uso de marihuana con fines terapéuticos, siendo él ministro de salud, ¿no? Promovió políticas uh-huh. de educación sexual, repartió preservativos, uh-huh. lo cual le... le generó y le obligó a que un pobre obispo diga que nada, que promovía la sexualidad de los chicos, el SIDA y demás, y le dijo simplemente algo tierno. Le dijo que ojalá le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar. A lo que Ginés le dijo, bueno, voy a aprender a nadar un poco mejor porque hay personas que evidentemente quieren... Claro. Sí, sí, sí. Además, qué frase, ¿no? Una frase que describe una de las... No, el tema también, una de las, ¿no?, acciones de la dictadura, ¿no? El tema también es que la contracara de eso, o sea, si bien es una persona que está buenísimo que en este momento asuma, ojalá pueda ejercer de la mejor manera, ¿no? Porque lo que te des enfrente no es cualquier cosa, no estás hablando de... hay un peso muy pesado, ¿no? Así que bueno, también va a tener que tener cuidado. Si hay dos cosas que realmente celebraba de Ginés. ¿Es Ginés? Me pasa ahora lo mismo con Foucault, sí, y demás. Después me mandan mensajes haciéndome bullying cómo pronuncio. Nada, se le plantó a los laboratorios. No, uh-huh, no es cosa menor. Y nada, siempre estuvo a favor abiertamente de la legalización y despenalización del aborto. Despenalización del aborto, exactamente. Nada, me había quedado con esto, justo Cosecha Roja, que no es kirchnerista ni mucho menos, medio, la verdad que estaba celebrando. Y es raro que hoy en día, ¿no?, como están como los casilleros están re claros, ¿viste? Tipo como, si sos kirchnerista no podés tipo tirarle flores a, no sé, a Miriam Breckman, aunque haga algo maravilloso. Si sos Trosco no podés tipo... Hay algunas excepciones. Igual con pero... Miriam creo que... Es Lorita casi, ¿no? Con Miriam. Pero con Ginés García me sorprendió que varios medios troscos hayan destacado lo importante de, no, de este nombre. Y otra cosa que decía Norita es, el martes hay que ir a la plaza, el martes 10, pero el miércoles también. O sea, no todo es color de rosa, no nos relajemos. Obvio. Uh-huh. No, o sea, nuestro voto lo tuvieron, pero nada, ahora tipo, es lo que pasaba con los macristas, ¿no? Pero yo voy así, sí, lo voté. Claro. Después los macristas decían, yo no lo voté, dale, neno, si dijiste hasta el tipo que lo vota. Uh-huh. Pero bueno. De última está bueno también poder hacer un mega culpa después a futuro, pero siempre asumiéndola. Bueno, pero. Una mega. Pero siempre asumiendo la posición que uno tiene. Es como siempre decimos, ¿no? El cuerpo y la palabra son políticos y también no hay nada más político de la responsabilidad que uno asume cuando va al cuarto oscuro, ¿no? Así que está bueno también, pase lo que pase, a futuro tomar esa responsabilidad también y asumir lo que hemos hecho. Y la responsabilidad creo que sobre todo es el pensamiento crítico, ¿no? Uh-huh. Lo hablábamos con Don Espinosa, que lo decía hace 400 y pico años atrás, es la obligación de este pensamiento crítico. Uh-huh. Porque vos podés votar, podés confiar en un modelo, en una idea política, una ideología, una filosofía de vida, pero nada, después si las cosas no se dan, está buenísimo exigir porque nada, hablaría bien de nosotros, ¿no? Si no, nos vamos a convertir en eso que odiamos, ¿no? En el macrista ciego que nada, no reconoce absolutamente nada. Uh-huh. ¿Ponemos Resistiré? ¿Con Estela Raval? La carita de Nati. Avísame antes, amigo. No, vamos a un tema del, si les parece, de Ciro y los persas. De algo que está muy a la moda, lamentablemente, que son las pistolas. Tiro y ya ves.

muchachos, que falta algo, ¿no? Sí, nadie me gritó hasta ahora. Nadie te gritó, nadie te trató mal. Bueno, si vas a asumir el rol de pato, lo tenés que empezar a... ¡Bueno, Johnny! ¡Constantinopla! ¡Escuchame una cosa, Johnny! Pobre, no, le mandamos un beso que está medio... Pobre, le hice re maldita. Pobre, porque la estoy cargando. Pobre. La efeméride más importante del día de la fecha es que fue el cumpleaños de Pato. También, sí, así que... feliz cumpleaños, Patito. Se ve que estuvo festejando. Claro. Lindo. Pato sigue de gira. Así que, bueno, nada, eso, le mandamos un beso desde acá. ¿Cuál es su animal? La jirafa. Bueno. Cuac. Espérame que te busco. ¿No? Bueno, así que de alguna manera, junto con... Lady, vamos a si se puede decir, reemplazarla, ¿no? O nada. O hacer que esté presente, aunque falte su cuerpo. Aquí. Claro, pues si bien no está, nos dejó, su voz. Nos dejó tarea del hogar para que hagamos las tareas. Y como siempre están las efemérides, que de paso le mandamos un beso a Loski, que siempre nos escucha y le gustan las efemérides. Así que bueno, nos dejó... La efeméride, por ejemplo, el 3 de diciembre, que fue, como todos saben, el Día del Médico. La pregunta que haría Pato es, ¿saben por qué se celebra el 3 de diciembre el Día del Médico? ¿Por qué? ¿Por qué? Es en honor al médico cubano Carlos Juan Finlay Barrés, quien descubrió la transmisión de la fiebre amarilla, que era ocasionada por el famoso mosquito Aedes aegypti. Aegypti, lo dije bien. Bueno, en 1953, el 3 de diciembre, fue propuesto por la Federación Médica Argentina en el Congreso Panamericano, en homenaje al nacimiento de este muchacho, Finlay, fue que se declara. En agosto de 1956, Argentina se adhiere a esta celebración a iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina. La fiebre amarilla fue estudiada durante varios años. Hubo algo como que se hubo un rebrote, ¿no? Sobre todo en el 2015. Sí. De la fiebre amarilla. Es verdad, tenés razón, sí, sí. Sobre todo... ¡No se enferma más! Sobre todo, no sé si en parte de Brasil, ¿no? Y toda esa zona... Sí. Bueno, yo me tuve que dar la fiebre amarilla... La vacuna. ¿Te diste la fiebre amarilla? Me di la pequeña aclaración. Se dio con la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla para ir a Sudáfrica. Lo que sí no sé, que estaría bueno que nos transmita Pato bien cuáles son los síntomas y todo eso. Como no la tuve, no desconozco bien. ¿A qué Pato la aparte tuvo? De fiebre. No, como pero sabe Pato todo. Sabe todo. Claro, le preguntás lo que sea y Pato te lo dice, por eso digo. Bueno, en 1901 la Junta de la Fiebre Amarilla del coronel Walter Rett confirmó y amplió la teoría de Finlay y en esa instancia las condiciones estaban dadas para las iniciativas de erradicación de que no solamente alejaron la enfermedad del Caribe, sino que permitieron la conclusión del canal de Panamá. Finlay formó parte de un comité de organizador que en 1902 tuvo a su cargo la creación de la nueva Oficina Sanitaria Internacional, que es la precursora de la OPS. Bueno, eso más que Organización Panamericana de la Salud. Exacto, ahí está la Pato Junior. Se introyectó a Pato, se la devoró. Bueno, eso más que nada sobre el 3 de diciembre, que como decíamos es por el... del porqué del día del médico, por qué se celebra el día del médico. Pero en consonancia con este día tan importante del 3 de diciembre, también es importante destacar que se habrán dado cuenta durante esta semana que hubo un par de quilombillos de en movidas, los hospitales, ¿no? Y huelgas y demás. Entonces, bueno, es importante destacar la lucha de estos residentes que hubo últimamente, de residentes y concurrentes. Ya que son defensores de la salud pública y de los derechos de los trabajadores de la salud. Esto es porque, bueno, algunas entidades intentaron apropiarse del logro que tuvieron los profesionales y residentes y concurrentes. Y recordemos que han sido ellos quienes han puesto el cuerpo estos días en la defensa, ¿no? Y de todos los involucrados que hubieron, todo o sea, lo que recibieron también por parte de lo que se supone que son las personas quienes nos tienen que defender. Sí. Por eso justamente esto de poner el cuerpo y... Sin residentes no hay hospital, decía el eslogan, ¿no? Claro, exactamente. Así que, bueno, eso, más que nada. Y Pato nos dejó también, muy oportunamente, el comunicado que fue recibido el día de hoy de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si quieren se los leo tal cual aparece. Dale. ¿Te ponemos música de crónica? ¡Alerta en C5! En Radio Presente. bueno, el comunicado de la Asamblea de Residentes y Concurrentes dice: les residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logramos la suspensión de la ley precarizadora que había votado de manera completamente irregular y con represión el conjunto del bloque oficialista de la legislatura el pasado jueves 28 de noviembre. Ampliaremos. Después, sí, me hace... Quiero como hacer chistes y no. después de 8 días de paro, sin guardias masivas, movilizaciones, cortes de calle y una jornada histórica en que nos concentramos durante horas en la jefatura porteña, logramos que por unanimidad la legislatura y el poder político den marcha atrás con esta medida que legalizaba una jornada laboral de hasta 64 horas, desacoplaba nuestro salario de los trabajadores de planta, mantenía a más de 1.500 concurrentes sin salario y les quitaba la formación práctica. Denunciamos los intentos de apropiarse de un logro que es nuestro, del colectivo de residentes y concurrentes, que con convicción de nuestros métodos, la asamblea, el paro, los cortes y la movilización, demostramos perseverancia y unidad en la acción y logramos este triunfo histórico en defensa de la salud pública. Ante este triunfo, en asamblea se resolvió levantar el paro a partir del viernes 6 de diciembre, que sería hoy, y continuar organizados en asamblea para exigir al gobierno porteño y al nuevo ministro de Salud todas nuestras reivindicaciones hasta que logremos aprobar una nueva ley constituida de manera interdisciplinaria por los protagonistas de esta historia, les residentes y concurrentes. Vamos por salario, ART, alimentos y todos los derechos laborales para la igualdad de residentes y concurrentes. Mejora de nuestras condiciones laborales, basta de jornadas semanales extensas, basta de cubrir baches del sistema de salud, participación de nuestros representantes en la discusión salarial, participación de representantes en un nuevo proyecto de ley, aumento de salarios ya para dejar de estar por debajo de la canasta básica, no tomar guardias en Navidad ni en Año Nuevo. Les residentes y concurrentes, somos trabajadores, unidad de les trabajadores. Excelente. Y para todos y todas los que dicen que la movilización, que los paros, que salir a la calle no sirve nada, ¿no? Exacto. Mirá lo que lograron. Sí. La historia lo contradice, ¿no? Exactamente. Así es. Y algo que es, o sea, una lucha que es totalmente lógica y oportuna también, ¿no? Porque, como decimos acá, o sea, todo lo que lo es la precarización justamente que permitía de alguna manera todo esto, esta nueva ley. Así que, bueno, más que merecido la lucha y lo que obtuvieron, ¿no? Para vos querés decir que el neoliberalismo quiere explotar nuestras cuerpas y nos quieren dar, o sea, ¿está chequeado? No, Nati, qué exagerada. Te ponen un micrófono, boludo, y te volvés una bolche. Cosa, ¿no? Perdón. Es una bolche, boludo. No me representa. Me consumió, me estoy juntando mucho con Pato, evidentemente. Sí, claramente. Qué lindo escucharte, Nati. Gracias, la verdad. No se va a volver hoy a también mandaste, mandaste un audio hoy al grupo de Indeseables y que arrancaba, vale. No me gusta mandar audio, no mando, pero... Y dije, ay, qué lindo que mandes audio, qué linda voz. No me gusta mandar audios, recibir audios de 2 minutos y medio. Si después de 6 años no te diste cuenta, bueno, viejo. Pero bueno, no, hoy lo meritaba, hoy era un día particular. Estamos lo acá. Meritaba porque el audio era tuyo. Cuando el audio de la otra persona no, quiere decir algo importante... No, porque estaba poniendo, estoy poniendo el pecho a la falta de la compañera. Le estoy poniendo el pecho a la falta, me gusta. Claro, hay que... Hay que ponerle el pecho a la falta. Cuando alguien se va al sur, a África y todo, hay que poner el pecho a la gente que no está. Bueno. Ah, tomate, knockout técnico fue eso. Vino con toda, me gusta granada, Nati, una Nati combativa. Tírame un bloque después de esto. Bueno, hay más efemérides. Hay más efemérides, sí, ¿no? Voy a continuar. Cambiando un poco de tema, para los amantes del deporte, vale la pena recordar a un deportista que descolló también por su lucha en los derechos humanos. El 4 de diciembre del 2011, en São Paulo, Brasil, moría uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, que, por su formación y compromiso político, sobresalió del ámbito deportivo. Ese día fallecía Sócrates. Yo cuando leí esto... Sí, dije, yo también. Dije, Pato tuvo un delirio místico. Claro, yo también dije lo mismo. Dije, ¿esta mujer escribió bien o la fiebre le pegó? La fiebre amarilla. Le pegó la fiebre amarilla. Sí. Bueno, entonces, no me quedé Sócrates. Con eso, porque un cuarto de la idea no es la idea. Nacido el 19 de febrero de 1954 en Belém, con el nombre de Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Bleira de Oliveira. Espera, dejale a Johnny que haga esa parte, por favor. Tíralo con el acentito. A Braulio Sampaio de Socratinho del Norte de Río de Janeiro. O sea, los amigos le decían Sócrates. Pero yo al principito me gusta llamarlo simplemente Sócrates. Ahora sí, continúa. Ya es irremontable. Falta un montón de... Falta como media hora de efemérides. A Pato no la interrumpen de esa manera, ¿no? Nadie se anima. Pasa que no lo tengo al lado como para pegarle codazos. Bueno, su padre eligió el nombre Sócrates, ya que nació mientras leía República de Platón. Sus hermanos corrieron la misma suerte y se llamaron Sófocles y Sóstenes. A sus 10 años, con motivo del golpe de Estado en Brasil, fue testigo de un hecho que le marcó para toda la vida. Vio cómo su padre lloraba desconsoladamente mientras quemaba todos los libros de su biblioteca para proteger a su familia. Su padre se comprometió a apoyar su carrera deportiva en el club Botafogo si prometía no abandonar sus estudios. Sócrates supo honrar esa promesa y en tiempo récord obtuvo en 1977 el doctorado en medicina. Al año siguiente, y casi como un premio a su doble esfuerzo, fue contratado por el Corinthians, de Río de Janeiro. Ahí va. El club más importante de Sao Paulo. De Sao Paulo, perdón. Tengo como un coro, ¿no? Como... Sí, vamos a apagar un micrófono, me parece, en cualquier momento. Abrazó el éxito de inmediato. En 1979 consiguió el campeonato paulista y fue convocado a la selección nacional. En 1982, luego de malos resultados y una situación económica agobiante, renunció el presidente del club. Sócrates, junto con sus compañeros Vladimir Casagrande y Zenon, fundaron la Democracia Corintiana, una forma inédita de autogestión democrática similar a las cooperativas donde todos los empleados y socios del club tenían participación en las decisiones. El resultado fue una reactivación económica y la obtención de los campeonatos 1982 y 1983. Sócrates propuso que el Corinthians... ¿Estoy pronunciando bien? Sí, mándale. Fuera, mándale mecha. Primer berretín, anda bueno. Fuera una plataforma de lucha contra la dictadura y llegaron a usar camisetas con la inscripción Democracia en su espalda. Integró junto a Zico, Falcao, Toninho Cerezo y Junior una de las mejores selecciones brasileras de todos los tiempos. No, aposta, Brasil es el 82, un monstruo, Sócrates un jugadorazo. Aparte de esto, ¿no? Un compromiso social zarpado. Sí. Los hace más bello, ¿no? No sé, a mí me pasa con ese tipo de personajes. Obvio. Que sí, tipo, juega zarpado, toca zarpado, pero encima... No, pero también es un ámbito que es poco común, entonces sí. Es como todavía más reconocible, sí. ¿No? Bien, paradójicamente no obtuvo la Copa del Mundo. Luego de pasar por Fiorentina, Flamengo y Santos, regresó al Botafogo, que lo vio crecer. ¡Botafogo! Gracias. Se retiró en 1989. Luego de su retiro, inauguró su propia... Esto es muy poco serio. ¿Está bien? Sí, estamos. Luego de su retiro, inauguró su propia clínica especializada en alto rendimiento deportivo. La Medicine Socrates Center. Yo te digo que con ese nombre... ¡Medicine Socrates Soccer! Sí, dudoso. En el 2011, la Asociación de Fútbol de Cuba intentó contratarlo para que fuera su director técnico, pero lo sorprendió con la única condición de ganar lo mismo que el jugador peor pago del plantel. Pero sus problemas de salud interrumpieron las negociaciones. Luego de varias hemorragias digestivas, falleció el 4 de diciembre del 2011. Pero en 1993 había declarado: sueño con morir un día que Corinthians... ¿Cómo me cuesta decirlo? Corinthians. No sos Pablo. Salga campeón. Ese mismo 4 de diciembre por la tarde se cumplió su sueño. Ese tipo de historias al principito lo conmueven en sobremesía. Muy... Sí, interesante. Muy aparte interesante. Que de la medicina al fútbol, y aparte el sueño que se le haya cumplido justo... Sí. Muy loco. Muy bueno. Y bueno, estamos aquí hablando de resistencia, ¿no? En todos sus aspectos. ¿Puedo hacer un pequeño asterisco? Pues, ¿cómo no? Todo lo que quieras. Nuestra Patti mandó los síntomas de la fiebre amarilla. Lo veo al Pipi con algo similar. Sí. Dolor de cabeza, dolores musculares, náusea y vómitos, posiblemente con sangre. Acá veía cara, lengua y ojos rojos. Piel y ojos amarillos. Disminución de la micción. Delirio. No, con eso y sangrado, bueno, sangrado no, pero con lo del delirio, los ojos y demás me parecía... No, es que igualmente la responsabilidad de esto la tuvo el mismo en este bloque, ¿no? O sea... me ausenté un ratito porque me había atentado, sinceramente. ¿Atentado? Sí, era eso nomás. Tal vez es interesante, mientras él se tienta, atenta al orden del programa. ¡Oh, se puña! Oh, el principito se ha puesto medio vigilante. Bueno, pero hay más efemérides que tienen que ver con la resistencia. ¿Qué pasó el 5 de diciembre del 2013? ¿Qué pasó? En Sudáfrica, en Johannesburgo, moría un hombre que torció la historia universal. ¿Quién era? Free Nelson Mandela. Nelson Mandela. Les voy a leer unas cosillas de por favor, querido símbolo de la libertad y la resistencia y la lucha, ¿no? En 1948 llegaron al gobierno de Sudáfrica un grupo de nacionalistas radicales que trajeron tras de sí un régimen de segregación racial en la que se impuso la supremacía del hombre blanco. Mandela, lejos de sucumbir al absolutismo racista del gobierno, organizó una rebelión de desobediencia civil no violenta. Y tras 10 años de lucha incesable contra el apartheid, los dirigentes imperantes quisieron acabar con la resistencia del Congreso Nacional Africano de raíz y legalizaron el partido, llevando a Mandela y al resto de activistas a organizar una lucha armada desde la clandestinidad. El 5 de agosto de 1962, Nelson Mandela fue arrestado por conspiración contra el gobierno, entre otros delitos, y pasaría en la cárcel los siguientes 27 años de su vida. Yo estuve ahí en la cárcel de Mandela. Fuiste a visitar a Clara por las dudas. A Sudáfrica estuvo. Durante la década del 80, el aumento de la violencia racial y el desarrollo de la sociedad global catalizaron el crecimiento del número de protestas en contra del régimen sudafricano con el nombre de Mandela como estandarte. El gobierno, ante la presión interna e internacional a la que estaba viéndose sometido, decidió poner en libertad a Mandela el 11 de febrero de 1990. Tres meses después de su liberación, fue elegido para liderar el Congreso Nacional Africano y desde su puesto de poder luchó por la democracia, consiguiendo que en 1994 se celebrasen las primeras elecciones democráticas de la historia de Sudáfrica, con él como vencedor, convirtiéndose así en el primer presidente negro de Sudáfrica. Me sonaba llamativo, aparte, que el 2 de diciembre, dos días antes, es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Justito. Justito ahí. Qué casualidad. Sí, sí. Bueno, creo que hay... Ah, tengo acá unas frases. ¿Vieron la película de Mandela? De Mandela? No. Está muy piola. Sí, sí, sí. Está muy... ¿Cómo se llama? Creo que Mandela, ahora me fijo. La película de Mandela. Mandela, la película. Claro, tendría que verla. Claro. No, bueno. Si vas a venir con data, yo no. No sé, son obsequios todo. Que caen a la radio, ¿viste? Apareció un pedacito de torta, sí. ¿Quién podemos agradecer? Sí, ¿a quién agradece? Le agradecemos a alguien por habernos compañeros traído. De acá del espacio, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Mandela se llama, Mandela. ¿Que lo trajo? ¿La torta? Bueno, negra es. Mandela, del mito al hombre, del 2013. Algunas de las frases de Nelson. Ah, no, ese Nelson no. Ese Nelson no. Si querés hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero. Polémico. Polémico. Uh-huh. Era político Mandela también. Había que hacer amigos también. Uh-huh. Además era una situación mucho más compleja, ¿no? No habría que tomar tal vez la frase solamente, sino el contexto. Estaba era, luchando. Era contra... heavy ese contexto, claro. Y estuvo 27 años de corrido detenido por luchar... Uh-huh. A favor de la igualdad. Sí, pero claro, pero dentro de ese camino, de todo ese proceso, era también lógico hacer negociaciones con el enemigo, por así decir, sí. ¿No? Sí, sí. No había muchos caminos. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Ese me gustó. Uh-huh. Después, una prensa crítica, independiente y de investigación es el elemento vital de cualquier democracia. La prensa debe ser libre de la interferencia del Estado. Debe tener la capacidad económica para hacer frente a las lisonjas de los gobiernos. Debe tener la suficiente independencia de los intereses creados. Debe ser audaz y preguntar sin miedo ni ningún trato de favor. Debe gozar de la protección de la Constitución de manera que pueda proteger nuestros derechos como ciudadanos. Bueno. Bastante lindas las frases, interesantes. Uh-huh. Lindas las frases. Sí, la verdad que sí. Tiernis. Bueno, hablando de resistencia, seguimos, continuamos con las efemérides. Que Pato nos mandó una muy particular. Diciembre cargado, ¿no? Mira que diciembre cartado. Cartado, cargado. Bueno, todos los meses, ¿no? Creo que son cargados. Y más que, bueno, estamos hablando de una resistencia internacional, ¿no? No solamente de los que les que resistimos acá en nuestro país, ¿no? Y está Latinoamérica está cargada, Sudáfrica está cargada, el mundo está cargado. Bueno, y Pato nos trajo una linda efeméride. Antes de hacer eso, ¿puedo hacer un comentario? No, siempre. Pensaba en esto de la resistencia, ¿no? Y el quilombo. Y el otro día veíamos una película llamada Ensayo de Orquesta. ¿Quiénes veíamos? ¿Vos y cuántos más? En la escuela de Pigeon River. Veíamos Ensayo de Orquesta de Fellini, en el cual es como tiene como muchas lecturas, como toda obra de arte de Fellini, y básicamente es una orquesta que ¿Por qué dijiste obra de arte y me señalaste a mí? ¿Quisiste decir algo en particular? Ah, porque lo tenemos a Pipi, el artista. No, era, señalé tu nariz en realidad, era como una obra de arte tallada. Muchas a mano. Gracias, bueno, al final él lo aprecia realmente como es, ¿no? Belleza exótica. En fin, la situación es como pensarlo metafóricamente, ¿no? En el sentido, veamos un poco más allá de los hechos. Era una orquesta que ensayaba y era como mucho más, era como la conexión con el propio instrumento. Después había todo un mensaje sindical de trabajo. Entonces era, bueno, nosotros no vamos a ensayar más, no sé, más de 4 horas, tenemos que descansar tanto tiempo, no sé, todo como unas demandas así laborales. A lo que el director de orquesta representaba, digamos, como un dictador o alguien tipo alguien con autoridad, pero autoritario, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y se le termina revelando la orquesta, spoileada, bueno, spoileó una película de 1960 y pico, 1970, así que mi y culpa. Y termina que muere. No, pero es interesante el hecho de que se arma un quilombo bárbaro y el chon como que le roban el poder, le arrebatan el poder y se arma tanto quilombo que era como que no había nada, era tipo como rompemos todo, el chabón deja de ser el director y en un momento quedan todos como mirándose y hacen mierda toda lo que era la sala, que era una sala antigua con una resonancia increíble en una ex iglesia y bla bla bla. Y cuestiones que de repente ve este director autoritario y dice esto como, ve que están todos como agotados, que hicieron tanto quilombo, rompieron todo y le di. Tengo con ganas de decirle. Me acaba de llegar un mensaje, pero continúa. Cuestión es que este director autoritario ve que se hagan mierda entre ellos y cuando los ve todos, digamos, agotados y totalmente desordenados, él viene medio seductor a decir, bueno, como conéctense con el instrumento, qué sé yo, y como que los empieza a manipular de vuelta. Y bueno, sí, la película termina que él continúa siendo un dictador autoritario. 1970, no cuentes, Nati. No cuentes, no cuentes el final. 1970, Nati. Pero si alguien quiere ver la película. Podemos tener una columna cinéfila. Bueno, a lo que voy era haciendo un paralelismo en tipo todos estos quilombos y estas resistencias bastante desorganizadas, uh-huh, en el sentido de la espontaneidad. Por un lado, lo fresco, lo lindo, lo valioso es que sea espontáneo, que no hay, no sé, una bajada de línea dualdista o alguien así, como aparatos políticos que manejen. Por el otro lado, es como que está todo muy desordenado. Entonces es tipo, se va Piñera, ponele, uh-huh, ¿no? Pero como, ¿qué carajo pasa después? ¿No? Tipo, se va esta Yanina, la Yanina mala. Como, ¿qué carajo pasa? Y digo esto, ¿no? Como muchas veces esto de la resistencia, uh-huh, es como que me genera esto como del desorden. Sí, lo disruptivo, ¿no? Quizá. Es tipo, tira una bomba, bueno, sí, pero después como, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué se hace colectivamente? Porque, uh-huh, es como tanto quilombo y todos, uh-huh, pensando diferente y dentro de la misma revolución había como, no sé, como tantas miradas que terminaba aprovechándole el autoritario. Era todo un mensaje político interesantísimo. Sí, pero, ¿no? También, respecto a eso, tiene que ver el contexto, ¿no? Me parece, porque por ejemplo, situaciones que pasan como lo que sucede en Chile, es necesario también algo disruptivo, algo que rompa con todo, aunque no tengas una idea firme de cómo continuar después de eso. Pero igualmente. ¿Y te parece que eso es como productivo? Lo pregunto, ¿no? Yo también me lo pregunto, es como. Me parece que es necesario, pero a la vez es como, nada, viste esto, como el calentón, el que viste, bueno, primero pero, reaccionás, viste, y tipo mandás a alguien a la mierda, pero después decís, pero tipo, ¿cómo qué gané con esto? O sea, ¿sirve realmente o es preferible, no sé, como organizarse desde otro lugar y no sé? Sí, como comparto con vos, pero cuando te llega el agua a la nuca, ¿viste? Me parece de que, como en el caso de Chile, que es lo más reciente y lo más cercano que se me viene ahora a la mente en sí, me parece que tiene que ver con un despertar. Y por más de que no tengas algo sólido, tenés que acabar con una situación que está ocurriendo. ¿Pero realmente, o sea, lo acabás si haces este quilombo? A mí me parece que es necesario no quiero parecer tibio, estoy como planteándolo, bueno, ¿no? Como bueno, hablando bueno, con muchas personas. Pero es necesario presentar resistencia ante un episodio así, porque si no, la otra que te queda es que quedarte relegado a lo que sucede y no es tampoco la manera, me parece, ¿no? Digo, o sea, simplemente como hay distintas maneras de resistir, ¿no? Uh-huh. Y de transformar. Se me vienen, no sé, las madres. No, sí. Es como no hace falta como prender fuego todo, sí, sino sí, como sí. Tal vez algo que parece lo más estúpido del mundo, tipo quédense quieta, acá no pueden estar paradas, bueno, circulamos. ¿No? Como viste que algo tan simple, sí, y lo comparto, simbólicamente. Pero por eso también depende del contexto, porque hay situaciones, me parece, ¿no? De que justamente no podés hacer una marcha pacífica, por así decir. ¿no? O sea, si bien sí, siempre hablamos desde la ternura, desde el buen trato, desde la cosa que uno quiere transmitir, que está buenísimo, también ha pasado de que en Chile justamente una marcha pacífica en bicicleta fue apedreada, ¿no? ¿Y por qué acá con Macri no pasó entonces? ¿Cómo? ¿Por qué acá con Macri no pasó y estamos celebrando hace un par de minutos que los concurrentes lo hicieron de forma pacífica? De hecho, cuando los recontracagaron a palo, nosotros era como esta contradicción, ¿no? Que estaban concurrentes y residentes en forma pacífica resistiendo, tratando de alzar su voz, y los recontracagaron a palo y nos indignamos como personas, no sé, sensibles que somos. Pero a su vez, cuando Nati estaba contando que se ganó por poner el cuerpo, como que se puso el cuerpo desde otro lugar, no desde la violencia explícita propiamente dicho. Exacto. Digo, eso era como que parecía como que tenía un cierto orden, ¿no? Como que no era como esto de la violencia al pedo, ¿no? La queja y la protesta, se me viene de Ulloa, ¿no? Como la queja tal vez es cierto, ¿viste? Tipo, hace quilombo, tira una piedra, lo que sea, y una protesta es algo como más organizado, con un fin, con objetivos, podés diferir en las herramientas, sí, ¿no? Pero... sí, bueno, hablando de poner el cuerpo, no sé si vieron el video, las intervenciones artísticas en todo el mundo, ¿no? Pato mandó un video que hoy se estaba haciendo en Plaza de Mayo, de mujeres vendadas, con los ojos vendados. El violador sos vos. Sí, que cantaban el himno. Exacto. Sí, bueno. ¿No? Eso también es una intervención artística, es una forma de resistir, de poner el cuerpo y de denuncia, ¿no? Sí, también está igual el que lo ve. A mí me ha pasado escuchar a gente que, perdón, pero hombres en general, que como que te dicen, no, qué ridículas, y como que... ¿Qué querés? ¿Que vayan a romper, a pintar una iglesia? O sea, salen en tetas, te quejas, pintan, te quejas, hacen esto. Entonces es como que es... Bueno, como Mon Laferte, ¿no? Cuando salió también en tetas con una inscripción de que en Chile están matando, violando y torturando. Y muchos se fijaron más en que salió desnuda que en el símbolo en sí. En el mensaje que intentaba dar. Tal cual. Bueno, acá recibí un mensaje de Oscar, que le mandamos un saludo porque está escuchando en vivo. Ay, qué tía, Ardiniz. El principito te manda un cariñoso y cálido abrazo. Y dice que él vio jugar a Sócrates y nos manda acá unas fotitos que después la vamos a postear en nuestro Instagram. Bueno, continuamos con la última efeméride. Sí. Me esperan un segundo porque se... Recalculando. Pasa que cambió el celular. Claro, le explicaba. Hoy casi lo pierde. Sí, también, sí no, se lo estaba olvidando ahí en el patio. Entra un gallego al almacén. Ah, listo. Chilito. Guardate igual el chiste para... No, dejá que no cuente el chiste gallego, por favor. Para el corte, cuando estábamos fuera del aire, lo contás yo. Bueno, Pato nos manda: en la vereda de la Asociación Japonesa Argentina Independencia y Piedras se encuentran las placas con los nombres de los desaparecidos de la comunidad japonesa argentina. Son 17 las vidas jóvenes que al interior de la comunidad Nikki se perdieron durante los 9 años que duró el terrorismo de Estado. Los nombres son Carlos Aníbal Nakandakare, Emilio Hoshimiya, Katsuya Kacho Iga. Por favor, no me hagan esto. Se van. Me dejan sola, no te... Yo te ayudo cualquier cosa. Dale. Jorge Eduardo Oshiro. Nos fuimos todos literalmente. me dejaron sola. Está bien, así no te tentás, porque habíamos dicho que es importante nombrar cada uno y no... No reír, ¿no? Bueno. Pero los nombres es como que te sale... Continúo. Pato, por favor, ayúdame. Carlos Eduardo Ishikawa, Norma Inés Matsuyama, Luis Esteban Matsuyama, Oscar Takahashi Oshiro, Amelia Ana Iga, Juan Carlos Iga, Juan Takara, Juan Alberto Asato, Ricardo Daku Yaku, Carlos Horacio Gushiken, Julio Eduardo Gushiken y Jorge Nakamura. Y Pato acá nos recomienda el documental Silencio Roto, 16 Nikis. En la que te metiste igual, con onda, pero... Yo pongo, el cuerpo, la voz. Está muy bien, me parece. ¿Qué pasa en el documental ese? ¿Pato no nos dijo? Espera. Cállate. Silencio roto se llama encima. Me encanta. A mí es un nombre difícil. Reconstruye la casi desconocida historia de los desaparecidos japoneses durante la última dictadura militar en un relato que su dictador Pablo Moyano destaca porque los genocidas quedan plasmados por su impunidad, por haber atacado a sectores de la sociedad que uno no llega a imaginarse. Gracias, Pato, por la recomendación. Sí, y te pedimos disculpas a vos, Lady, por haber desaparecido del recinto, pero bueno, era lo más conveniente, creo. Era necesario, huyeron como dos cobardes. Cobardes. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a descansar unos minutitos. Bueno, vamos a escuchar Shimauta de... Y ya seguimos con más Indeseables. Así no, así no. Indeseables, y tómatelo con soda. Las palabras y el cuerpo son políticos. Indeseables. Lenguaje, educación, salud, memoria, cuerpo, poesía, memoria, salud, cultura, arte, cuerpo, identidad, poesía. Maniquí desnudo entre escombros. Incendiaron la vidriera. Te abandonaron en posición de ángel petrificado. No invento. Esto que digo es una imitación de la naturaleza. Una naturaleza muerta. Hablo de mí, naturalmente. Seguimos escuchando Indeseables. Seguimos escuchando Indeseables. Seguimos escuchando Indeseables. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. ¡Johnny! Indeseables. Bueno, volvemos al aire. 8:10 de la noche. Volvemos al aire. Bien, si estuviéramos... Bien. Estamos volando. Sí. Es una forma linda de volar. Tengo tatuado y puedo volar en el pecho. Así que mi sobrinito siempre me preguntaba, ¿por qué tenés ese tatuado? Y le digo, porque sé volar. Y él entendió... A ver, vamos a la terraza, tío. Nunca él, te dijo. Y él entendió el contenido metafórico de hoy puedo volar. Que es un estribillo de un tema de diminuto. Yo hoy iba a hablar de uno de los grandes poetas malditos, tal vez el más maldito de todo, don Antonito Rimbaud. Es probablemente el poeta francés más reproducido y homenajeado y discutido, ¿no? Del último ciclo y siglo. Escribió muy pocos libros y todo cuando tenía ya 20 años dejó de escribir. Y de hecho decía que no escribía casi nunca. Es esto, estas contradicciones de la vida, ¿no? Después de los 20 años y publicar alguno de sus dos libros, tres, se puede negociar el tercero porque eran algunos escritos y cartas y demás. Decide abandonar la literatura e inicia una serie de viajes, ya sea por Europa y África. Se convirtió, hay un texto muy interesante, Rimbaud, el fotógrafo. Y tenía la verdad que un ojo increíble. Estamos hablando de finales de 1800 y nada, unos registros escribió que se rescataron. Escribió toda su obra en 4 años, ¿no? Sí. Muy jovencito. Sí, y esto era como la sensibilidad, bueno, en su escritura, pero en esto, ¿no? También en el ojo, esta foto real y simbólica, ¿no? Uh-huh. Esto cómo captaba un momento y la verdad, como ese pestañeo de manera increíble. Era una persona desenfrenada y con un talento indiscutible, ¿no? Y su edad, un pibito, ¿no? Un adolescente, no fue nunca un impedimento para mezclarse con destacados escritores del París de su época. como Paul Verlaine, que vamos a estar hablando en un ratito, la relación turbulenta que tuvo con él, o un tal Víctor Hugo, y no era Morales, que él lo llamaba el Shakespeare niño. Está buscando el Wack, Nighty. Voy a... Ahí va. A su modo dame de tiempo. Ver... Está bien, son los procesos, cada uno tiene sus tiempos. A su modo de ver, el poeta debía hacerse evidente por medio de un largo e inmenso desarreglo de todos los sentidos, ¿no? Esto que decía de la fotografía y cómo podía captar la sensibilidad y la crueldad y maldad y vicisitudes de la vida de diferentes maneras, ¿no? Con un lente de fotografía o con la pluma. Siempre quise decir la pluma. Así con esa voz suavecita. Con la bolsillita, sí. El título de Poeta Maldito fue tomado del poema Bendición, de Charles Baudelaire, que inicia su obra Las Flores del Mal. Y la categorización de los poetas se basó en el hecho de que su genio también albergó la maldición que los condujo al hermetismo y al aislamiento social, ¿no? Después sí, quiero hablar de Maldoror y demás, del Conde de Lautremont y personas que la verdad que... hay que hacer, ¿no? Como nosotros que somos antropoetas y musicoterapeutas y buscamos también las etiologías, los orígenes de algunas personas y movimientos y demás. Es muy interesante, ¿no? Cómo surge y cómo hay esta línea, ¿no? Como los la Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix y demás. Hay como ciertas características que los aunan, ¿no? Sin la necesidad de rotular, que siempre hablamos de no rotularlo como el poeta maldito, pero él se autopercibía así. Esta maldición no solo provenía de la indiferencia de la sociedad, ¿no? Esto como todo genio, como muchísimos genios, la ley del ex, ¿no? ¿Viste cómo están estas leyes de fútbol? La ley del ex y es la ley del genio que no es reconocido en vida. Sino también por estas cuestiones morales y espirituales, ¿no? Era un problema de la naturaleza. Generaba en ellos mismos y con la sociedad, ¿no? Estaban en guerra con la sociedad. El propio Verlaine, que tuvo una relación muy tumultuosa y para el final voy a leer algo, también se percibía como maldito, ¿no? Alcohólico, golpeador, incluso abusador. Fue el más grande poeta maldito y el más joven, el más niño, el último renovador de la poesía. Y vivió la mayor parte de sus días sin escribir, aunque parezca, como le decía, algo contradictorio, inverosímil. Como le gusta denominarse, él era un maestro de su silencio. Me encanta esta frase, ¿no? Esto, bueno, así lo actuaba, ¿no? Tenía un acting bastante... Pasaba mucho el acto, ¿no? Ya sea con el consumo de drogas o con algún tipo de violencia, asado, ya sea contra él mismo o contra terceros. Fue carácter solitario, aunque no escapó del escándalo por su irreverencia y su provocación. Él decía una frase que me encantaba, que decía, la poesía debe cambiar la vida. ¿No? Y también se me viene don Vicente Cito Lema en los diálogos y en las entrevistas con Pichón, que decía como en plena dictadura, pleno inicio de la dictadura, 1977, y decía esto, como cómo encontrar una manera poética de entender la vida ante tanta maldad, ¿no? Como decía don Ulloa, ante la barbarización de estos lazos sociales. Él decía que es necesario renovarlo todo, también el amor. Él detestaba a la gran mayoría de los poetas de su tiempo. Era un tipo insoportable, decían, incluso para él mismo. Vivió múltiples aventuras al respecto. Increpó a los solemnes poetas en sus recitales, los retaba y no sin argumentos. Sus poesías hablaban por él y dejaron un eco sin igual que le hizo ser envidiado y, como ha pasado con múltiples genios, olvidados, ¿no? No todos vieron en él una persona incómoda, porque poetas como Theodore de Bonneville, el que lideró el movimiento parnasianismo, reconocieron su talento natural y excepcionalmente jóvenes, ¿no? Esto era como, realmente era un... No sé, se me venía la Mozart, ¿no? Esto de un genio a tan corta edad que realmente es algo como... No es un condicionante menor, ¿no? Él, como les decía, tiene solamente dos libros, además de algunos escritos juveniles y sus cartas. Lady, ¿trajiste el libro al final de poesías? Traje el libro, aquí está. Buena onda, después. Te lo voy a recontrachorear. 200 pesos está, es un regalo, me lo voy a comprar. Lo tengo en PDF, pero hay libros que uno necesita oler el papel, ¿no? Está la historia en el papel. Fue una piedra angular del movimiento surrealista en Europa, aunque también influenció ya sea en... Iba a decir Norteamérica, pero no quise decir Norteamérica. Constantinopla. Iba a decir Estados Unidos. Influyó en Henry Miller y en demás personajes del movimiento Beatnik. Yo había hablado en algún momento del movimiento Beatnik, ¿no? Este movimiento de mediados de 19... Para cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, en esta revolución sobre todo sexual y liberadora y nada, esto de... de las identidades, hoy lo podríamos plantear, ¿no? Como la diversidad de las identidades, la bisexualidad, la homosexualidad, y como que cada uno explote, cada uno, como considere, explote su cuerpo sin culpa alguna. En Latinoamérica influenció con el infrarrealismo. ¿Podríamos algún día, ¿no?, hablar de surrealismo y como las características de cada uno, ¿no? De estos movimientos que son muy, muy interesantes y muy distintos entre sí. Y siempre se articulan con la realidad e incluso con aspectos terapéuticos y demás, ¿no? Lacan se decía que era surrealista, aunque hay un montón de profesionales que niegan que sea surrealista. Pichón Rivière siempre fue considerado surrealista. Nuestra gran Alejandra Pizarnik. Todos los poetas somos hijos de él, después de él, y ninguno podrá comprenderlo del todo. Sentenciaba un tal André Breton, uno de sus principales seguidores. Escribió sus primeras genialidades antes de los 15 años, y lo que decía, tuvo una carrerita muy corta porque después de los 21 le chifló el moño y decidió irse, como les decía. Le chifló el moño. No, a mí me gustó carrerita muy corta. El carrerita muy corta y le chifló un moño. Carrerita muy corta es re de mi viejo. Hoy estamos un poquito de agua. Me parece que tiene mucho para hablar porque trae siempre la botellita de medio de litro. Sí. Me trajo una de litro 25. Así que... Traje cosas que tengo de sus tres principales, sus dos libros y alguno de sus escritos libres. Y esto que hablamos siempre, que charlamos con Pato, como cada escrito es como... Más que algo artístico, es una confesión autobiográfica, ¿no? Es como... Esto decía, soy preso de mi silencio. Sí, sí. Bueno, lo actuaba con una pluma. Insistía con lo de la pluma. El primer libro que hizo fue Una temporada en el infierno, después que estuvo internado. Él estuvo internado un tiempo. Hizo un largo poema en prosa dividido en 8 partes. Lo interesante es que se subdivide en 2, Delirios 1 y 2. Comenten. Hizo solo 100 copias. A Pipi le encanta que le diga comenten. Debo ya tener después una reunión específica, el Pipi y la Pipilar, para que hablen sobre el tema. Hizo solo 100 copias de ese libro, porque pensó que no se iba a vender, pero qué imbécil. Era como doña Alejandra, ¿no? Con esto de hizo muy pocas copias. Hay que ver a cuánto vendió cada copia, si son 100. Bien. En esta época era un hábil fumador de opio y un consumador de hashish. Se drogaba muchísimo, ¿no? Y muchos personajes decían, este libro lo hizo simplemente para él, ¿no? Voy a leer algunas de las cosas donde se ve esto más o menos de lo lúgubre y esto del actuar, ¿no? Nuestros cuerpos cómo actúan. Cito textual. Escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos. Y se me vino con esto de anotaba lo inexpresable, como a dónde llevamos lo que no podemos expresar, ¿no? Esto de realmente si uno no escribe, no habla... Sí. Sale por algún lado. Sí, y muchas veces no sale desde un lugar artístico y demás, sino que sale dañando nuestro propio cuerpo. Pero se lo ruego, no subraye ni con el lápiz, ni demasiado con el pensamiento. Se me venía a la mente, cuando no puedo dormir a la noche. ¿Viste? Como que parece que tuvieras algo subrayado y te viene siempre la misma idea recurrente. Sí. Tal vez es una encerrona o tal vez ya lo solucionaste, pero viste como siempre subrayaste. La paja eso mental. Mal. No, bueno, la paja dicen que da sueño. Después esta. Tanta paciencia tuve que todo lo he olvidado. Y este se me vino muy al que cuando hablamos tanto con el Pipi y demás, esto de los protagonistas, ¿no? Esto del paciente, el paciente, lo pasivo, ¿no? Tanta paciencia tuve que todo lo he olvidado, ¿no? Muchas veces era esto como que se ha olvidado su propio cuerpo, su propia subjetividad, ¿no? Entonces uno al nombrarlo y tratarlo y relacionarse con un otro, con la otredad, desde el rol de protagonista, mi rol de protagonista y la otra persona protagonista, surge como las potencialidades de los dos y las demandas de amor de los dos y un montón de cuestiones que surge como, me parece que es lo más rico de los vínculos, ¿no? Porque si no es un vínculo, odio decir tóxico, pero es un vínculo, ¿no?, tóxico, ¿no? Una persona que está recontra depre, qué sé yo, recontra tirada, o es totalmente desubjetivada, y una persona que está re bien. Es como lo lindo es esto, ¿no? De dos personas que den como todas sus potencialidades, ¿no? Después en poesías completas que tiene acá la compa, tengo algunas frases. Acá se le ve más el aspecto tierno, sí, está amoroso, sí, está muy tiernis. Dice, seremos felices, habrá un nido de besos oculto en los rincones. Tiene sed de esa noche de corazón sangrante que en soledad derrama su rebelión sin gritos. Mira, acá tal vez será el... algo parecido. Esto, qué interesante la poesía, ¿no? Porque cada uno lo significa, lo lindo de la poesía, que yo lo signifique de una manera, vos de forma otra. Forma de resistencia también. Pero no resistimos de la misma forma tampoco. Yes, exactly. Él derrama su rebelión sin gritos, ¿no? Esto tal vez como... se me venía pensando esto como... ¿Qué tan productiva puede ser una revolución recontraviolenta o cuánto puede durar o cuánto esa revolución recontraviolenta? Pensemos, no sé, en la Unión Cívica Radical. Estaba pensando en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto, ¿no? Tipo una explosión mal, pero después se convirtió a lo instituido en algo más burocrático que, no sé, que una democracia. El sol, ese reducto de vida y de ternura, vierte su amor ardiente sobre la tierra en éxtasis. Un tierniz. Y además sí. Está recontrapuesto. Estaba de jirafa con nuestra amiga Patito. No, mentira. Estaba casi desnuda. No, Pato, esto estoy citando textual a Don Rimbaud. Estaba casi desnuda. Los árboles indiscretos a la ventana pegaban perversamente sus hojas. ¿No? Esto que... Había hojas que caían encima de una ventana, nada más. Y el chabón encontró esto de lo perversamente, ¿no? Me los imagino así, las hojas moviéndose de manera sensual y él flasheando metafóricamente, ¿no? Se me viene la imagen de Belleza Americana, ¿no? Una bolsa que hay un poco de viento. Una bolsa con viento, pero él lo filmó de una manera poético. Que tenía claro. Es como... de iluminaciones. Otro de sus libros, este es el segundo de sus libros en realidad, era Temporada en el Infierno e Iluminaciones. Tan simple como una frase musical. Y se me venía esta frase que muchas veces decimos con el Pipi, que está acá muy concentrado, menos es más, ¿no? Sí. Y pensá en los Beatles, por ejemplo, ¿no? Melodías que son bastante simples musicalmente hablando, pero que son hermosísimas, ¿no? O sea, tienen una belleza estética zarpada. Entonces pensaba en esto a veces como la vida puede ser tan simple, o sea, puede ser algo re complejo o convertirlo en algo simple pero que sea hermoso. Te levantaste como con ímpetu, pensé que ibas a decir algo y no. Lo más lindo de la vida igual eso, ¿no? Que sea sencillo o simple pero que tenga más importancia que... Sí. Tanta complejidad, viste, que es como la complejidad, la interpretación, viste, cuando no entendés un carajo que está pasando y se me viene la frase de Masacre, si supieras que es tan fácil salir. Y te decís, no, pero era esto, pero si voy por acá y después hago esto, viste, como que vas así más o menos ubicando los casilleros de lo que tenés que hacer. No te digo que es un cuento de hadas, pero más o menos le vas encontrando la onda a las cosas y ves que muchas veces quedan nuestras fantasías, es imposible. A nuestro deseo le hace falta la música sabia, ¿no? Sería esta música sabia y simple que veníamos hablando previamente. Llegada desde siempre, tú que irás por todas partes, ver lo invisible, oír lo inaudible. Qué interesante. Se me venía también esto de nuestra práctica clínica como musicoterapeutas. Es de re de Pato, ¿no? Pero esto como uno ve lo invisible o escucha guiño. O observa o oye lo inaudible, ¿no? Es como ver a la persona en su integridad desde otro lugar, un gesto. Ver al sujeto y no al padecimiento. Exactamente. Las nubes se agolpaban sobre la alta mar, hecha de una eternidad de cálidas lágrimas. Acá ya sí estaba medio tipo cálidas lágrimas y alta mar. ¿Quién no ha visto el mar y ha pensado tipo este es Dios que lloró? Y... No, por lo menos no acá, ojalá. Solo a vos te pasó, parece. Choncito, adiós, estoy re Matías Alete. Es que estoy teniendo un brote, boludo. Seguí con tu delirio, con tu brote, tranquilo. Yo te llamo a la ambulancia. Te vinieron a buscar. Ahí está viniendo. No, señor, espere. No. Este fin del bloque lo va a reemplazar el principito. Buah. Que dice algo así. La música, vorágine de remolinos y choque de témpanos en los astros. Espere que me voy, que está llegando de minuto. Hola, perdón, acá pude. Señora, acá pude, ¿qué le pasa? Medíquese. Cuando somos muy fuertes, ¿quién retrocede? Cuando estamos muy alegres, ¿quién hace ridículo? Cuando somos muy malvados, ¿qué harían con nosotros? Engalanaos, bailad, reíd. Me encantaba esto, ¿no? Como las contradicciones, ¿no? Cuando, cuando todos estamos, no, cuando todos nos sentimos como, no sé, omnipotentes, bueno, el que retrocede realmente es el más débil, o tal vez es el como el más realista, ¿no? Cuando estamos todos muy alegres, quien hace ridículo, ¿no? Bueno, en este caso sabemos que soy yo. O cuando somos muy malvados, bueno, ¿qué harían con nosotros? Creo que nunca vamos a ser muy malvados, ¿no? No, no tenemos esto en nuestra sangre. No, nosotros. ¿Qué le pasa al pelotudo ese? No sé si se acuerdan la frase de a ver. Nuestro... ¿Qué dice? ¡Mamá! Trabajo y no me vuelve loco, porque si me vuelve loco me puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si se chau, chau, loco. Hablando de malvados. Chau, chau, ¿cuántos días le queda? ¿Cuántos días le queda? ¿5 días? ¿Cinco? No, no, estamos en 6. ¿4 días? Cuatro. ¿3 días? Porque ya el cuarto día... Igual es un montón para él. Sí, sí, es un como montón. Que todos los días, hasta último minuto... Che, un asterisco, ¿no le causó gracia que hagan un coso, que hagan un decreto de necesidad y urgencia de para hacer una... Ay, ¿cómo se llama? Que no pueden ver la novela. Ayúdenme. ¿Qué novela? ¿De qué está hablando? Cuando hablaba, ¡señor, me dije sé! Cuando hablaba Cristina... ¿Qué decía la gente? Que no podía ver la novela. La próxima la traemos a Lopi para el cadena muchacho. Nacional, gracias, le da. No, me costó un montón, lo tenía acá en la punta de la lengua, en la nuca. La punta de la nada, nuca. Que tuvo que sacar un decreto de necesidad y urgencia para hacer una cadena nacional. ¿Qué ibas así, Pipi? No, no, no, es que la próxima traigo a Lopi para darte antes de salir al aire, ¿te parece? Una Lorperi. Bueno, y tal vez quería cerrar un poquito con algo muy interesante que da después como para profundizar en lo que fue su producción artística, pero algo un poquito de la tormentosa relación de Rimbaud con quien decía Paul Verlaine, un grosísimo de fines del siglo XIX. Hay un cuadro icónico en el que están varios poetas del movimiento y está, se los ve a Rimbaud, un Rimbaud pendejo, 16, 17 años con este Verlaine que tenía unos 15 años más, ¿no? Era, bueno, en esa época un treintón que se come uno de 17 no pasaba naranja, ¿no? Preguntale al amigo San Martín. Uy, nos falta el último, no me, me quedé como no me cerró con la tónica. Ahora sí. Faltaba algo, ¿viste? Faltaba que me cierre la frase musical. La ansiedad de escuchar. Bueno, cuando Arturito llegó a la capital de Francia, guardaba la esperanza de no ser rechazado por este poeta de renombre. Rimbaud le tiraba los galgos a todos los poetas. Era medio como cholulo, ¿no? Uh-huh. Y parece que varios no le dieron cabida porque era pibito, o porque estaba, no sé, un poco... disparejo emocionalmente, como dijo una disparejo. Vez una dijo, no está descompensada, está dispareja emocionalmente. Oh. Pero el que le contestó fue Paul Verlaine y lo invitó a su residencia. Rimbaudcito tenía solo 17 años. Rimbaudcito, Arturito. Rimbaudcito de luz. Viajó hasta la casa de Paul Verlaine en 1871. ¡Cállenlo, por favor! Nos estamos yendo al pasto. Donde fue acogido por él y su esposa. Después de este encuentro, el joven poeta pasó a formar parte del simbolismo, este movimiento que le decía que era icónico don Paul Verlaine. Y es aquí cuando empieza a ser conocido, ¿no? Cuando empieza a curtir el ambiente simbolista, ¿se dirá? Me re bruto. Con don Paulcito. Con la fama que ya los acogía a Rimbaud como uno de los poetas malditos, comenzó a generarle con su reputación y problemas al matrimonio de Verlaine. Tuvo que alejarse. Pasado unos meses, estos dos poetas se encuentran de nuevo y su relación da un giro inesperado. ¿Qué pasó? De una amistad habían pasado a ser amantes, motivo por el cual Verlaine abandonó a su esposa y a su hijo. La pareja de enamorados viajó a Londres, donde vivieron en la miseria, y con el poco dinero que reunían por sus clases de francés y sobre todo porque consumían cuanta droga haya en el aire, como les decía, hashish y opio. A pesar de esto, la pasión que los unió lo terminó abandonando a don Arturito. Oh. Arturito, ¿no? Se me viene el de... El de la Casa de Papel. La Casa de Papel. No, la Guerra de las Galaxias. Se me viene Arturito. No. Ay, no la vi. Mira. Me vino la Guerra de las Galaxias. No. Y tomó la decisión de volver con su esposa. Abandona a Rimbaud y vuelve con su esposa, a quien suplicaría su perdón y en caso contrario terminaría con su vida. ¡Un machi! ¿No? Si no me das bola, me suicido. Estas fueron parte de las palabras que él envió a Rimbaud en una carta. Cuando Rimbaud lee las palabras de su amado, viaja inmediatamente a Bruselas, donde estaba ranchando acá el amigo Paulcito. Y al llegar en un arrebato de ira, se pelean mal Rimbaud y Verlaine, y le pega un tiro en la mano, Verlaine a Rimbaud. Ah, tranca. Sí, tranquilo. Escúchame, ¿qué no le pegó un tiro a su pareja cuando estabas discutiendo? Normal, ¿no? Es interesante porque hace poco tiempo se vendió como, no sé cuánto, como 40.000 o 50.000 euros, se subastó la pistola. ¿Con la que le pegó el tiro en la mano? Para vos, Pipi, comenten. Así que, nada, simplemente esto es interesante de qué lindo que en esta época era como algo recontra tabú, esto de dos personajes de semejante uh-huh. envergadura sean homosexuales, ¿no? Con sí, todo lo que generaba, sí, sí, sí. ¿no? ¿Podemos traer para la próxima polla que construir un poco sobre lo que les comentaba hoy? Sobre ¿homosexuales? La religión judía y los trans, y les trans, que me mandó mi viejo, muy interesante, pero merece ser leído, analizado, y voy a charlar con algunos rabinos y demás. Simplemente para cerrar, una frase de Paul Verlaine, de Los poetas malditos, sobre Arturito, que dice lo siguiente. Se ha dicho que Rimbaud fue una leyenda, lo que seguramente es cierto desde el punto de vista de la literatura, pero para mí Rimbaud es simplemente una realidad siempre viva. ¿Qué decías, Carmen? Pienso que el deseo llega a su debido tiempo. ¿Decías algo en particular en este momento? Sí, lo mejor para todo. Soy indeseable, pa indeseable. Soy indeseable, pa indeseable. Porque esto lo quiero poner en la radio y escuchen la voz mía. Te va de indeseable. Carlos, ¿sabe que Indeseables sale todos los viernes de 19 a 21 horas? Sí, sale todos los viernes a 21, sí. ¿Te gustaría escucharlo alguna vez? Sí, sí me gustaría, sí. No, nunca. Indeseables. Decir que lo que había dicho lo escuché bien. De Manicomio. Volvemos, otro bloque de Indeseables. Recordamos que estamos en el espacio de la memoria, como todos los viernes. Resistiendo. Resistiendo con ternura. Resistiendo con ternura, le podríamos haber llamado uh-huh. también al programa de hoy, ¿no? Bueno, momento de poesía. Comenzó mi compa Johnny con Rimbaud. Y continuamos con un poeta checo, Rainer Maria Rilke. ¿Rilke? ¿Cómo se pronunciaría? ¿Rilke? Rilke. Rilke. Rilke. Rilke. Rilke. Rilke. Bueno, el 4 de diciembre de 1875 nacía en Praga este escritor, poeta y amante de Lu Andrea Salomé. ¿Salomé? Tengo una menos pronunciación, chiques. Bueno, quería compartir una carta que le escribió a un joven poeta de 17 años luego que él le enviara alguno de sus poemas. A mí me resulta muy inspiradora esta carta. Es como si le estuviera hablando a muchos y muchas escritores y escritoras. Distinguido señor, hace pocos días me llegó su carta y quiero agradecerle su confianza. Me temo que no sabré hacer mucho más. No puedo entrar en consideraciones sobre sus versos, porque me es totalmente ajena a cualquier intención crítica, y nada resulta menos adecuado para tomar contacto con una obra de arte que el lenguaje crítico, en el cual todo se reduce siempre a malos entendidos, más o menos felices. Las cosas no son tan comprensibles ni fáciles de expresar como muchas veces se nos quiere hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son indecibles. Suceden en un ámbito al que no se llega ninguna palabra. Y lo más inexpresable de todo son las obras de arte. Realidades llenas de misterio, cuya vida perdura junto a la nuestra que desaparece. Dicho esto, apenas puedo añadir que sus versos no tienen aún carácter propio. Aunque sí hay brotes que despuntan iniciando algo personal, especialmente en el último poema, Mi alma. Ahí hay algo propio que quiere manifestarse y busca encontrar su voz y melodía. Y en los bellos versos, a Leopardi, encuentro una afinidad con ese gran solitario. Aún así, sus poemas no son todavía suficientemente independientes. Tampoco el último ni el que dedica a Leopardi. La amable carta que los acompaña no deja de explicarme algunas deficiencias que percibí al leer sus versos, pero sin que con ello pueda señalarlas dándoles su nombre. Ahí parece que lo está matando un poco al señor poeta, pero después lo remonta. Pregunta usted si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes lo ha preguntado a otras personas. Manda sus versos a revistas literarias, los compara con otros versos y se siente inquieto si esas revistas lo rechazan. Pues bien, ya que usted me permite aconsejarlo, le pido que renuncie a todo eso. Usted mira hacia afuera y eso es justo lo que ahora no debe hacer. Nadie puede ayudarlo, nadie. No hay más que un solo camino. Entre en usted. Examine a fondo. ¿Qué es lo que lo mueve a escribir? Examine si ese deseo está enraizado en lo más profundo de su ser. Pregúntese si moriría si no le fuera posible escribir. Esto, ante todo, pregúnteselo en la hora más silenciosa de su noche. ¿Debo escribir? Excave en sí mismo en busca de una respuesta, y si es afirmativa, si usted sale del encuentro con esa pregunta, con una afirmación firme y sencilla, entonces construya su vida conforme a esta necesidad. Que sea su vida, hasta en su hora más insignificante, un signo y un testimonio de ese impulso. Acérquese a la naturaleza y diga, como si fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y pierde. No escriba versos de amor. Rehúya, al principio, las formas y los temas más transitados. Son los más difíciles, porque se necesita una gran madurez para poder decir algo propio, ahí donde existen tantos buenos y brillantes aportes. Por esto mismo, evite los motivos abstractos. Recurra, en cambio, a lo que cada día le ofrece su propia vida, sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos y su fe en la belleza. Y todo, dígalo con una silenciosa, íntima y humilde sinceridad, valiéndose para ello de lo que lo rodea, de las imágenes de sus sueños, de todo lo que vive en el recuerdo. Si su vida cotidiana le parece pobre, acuéstese usted mismo, de no ser lo suficiente poeta para descubrir su riqueza. Porque para un espíritu creador no hay pobreza, ni tampoco hay lugar que sea pobre o pueda hacerle indiferente. E incluso, si estuviera en una cárcel en la que no llegara hasta sus sentidos ninguno de los ruidos del mundo, no tendría aún su infancia, esa riqueza interminable, ese recinto que guarda los tesoros de la memoria. Vuelva ahí su atención. Trate de hacer resurgir tesoros de la memoria. Perdón. Trate de hacer resurgir las sensaciones de ese vivido pasado. Verá entonces cómo se afirma su personalidad, cómo se ensancha su soledad y se convierte en una misteriosa morada. Mientras lejos, muy lejos, sucede el estrépito de lo demás. Y si de este volverse hacia adentro, si de este ir al fondo de su propio mundo nacen unos versos, entonces ya no preguntará a nadie si son buenos, ni se preocupará porque las revistas se interesen por ellos, porque esos versos serán su riqueza más preciada y natural, fragmento y voz de su vida. Una obra de arte es buena cuando nace de la necesidad. Ese aspecto de su origen es el único criterio válido para juzgarla. No hay ningún otro. Por eso, no sé darle otro consejo que este. Entre a usted mismo y explore las profundidades de su alma. Ahí encontrará la respuesta. Cuando se pregunte si para usted es necesario crear, acepte esa respuesta tal como le llegue, sin tratar de buscarle sutiles interpretaciones. Tal vez está usted llamado a ser poeta. Cargue entonces con su destino. Cargue con su peso y su grandeza, sin preocuparse por las recompensas externas. El creador debe ser un mundo en sí y debe encontrarlo todo dentro de sí y de la naturaleza a la que está unido. Pero tal vez, después de haber entrado en la soledad de usted mismo, deba usted renunciar a ser poeta. Basta sentir que se podría vivir sin escribir, repito, para no permitírselo siquiera. De todos modos, este profundo recogimiento no habrá sido inútil. Su vida encontrará caminos propios, que estos sean buenos, ricos y amplios. Se lo deseo más de lo que pueden expresar las palabras. ¿Qué más podría agregar? Me parece que he dicho lo que podía decirle. Al fin y al cabo, solo he querido aconsejarle que crezca desde el impulso de su propio desarrollo. Nada puede causarle más daño que insistir en mirar hacia afuera, esperando que desde ahí llegue la respuesta a esas preguntas que solo en lo más íntimo, en la más silenciosa de sus horas, quizás pueda contestar. Fue una gran alegría encontrar en su carta el nombre del profesor Jorasek. Sigo guardándole una profunda veneración y una gratitud que durará muchos años. Hágame el favor de expresarle esto. Es muy bondadoso al acordarse de mí y lo sé apreciar. Le devuelvo los versos que usted me confió tan amablemente. Una vez más, le doy las gracias por su confianza mediante esta respuesta sincera y exhaustiva. He intentado hacerme digno de ella, al menos un poco más digno de lo que, como desconocido, soy en realidad. Con todo afecto, Rainer Maria Rilke. Tal vez esto le agrade al caballero. Indeseables. ¡Uy, qué mal! Indeseables. ¡Qué bien! Indeseables. ¡Qué mal! Un poco de ternura. Indeseables. ¡Qué bien! Indeseables. ¡Qué mal! Gracias por existir. Hablaba por él, pero también por mí. Si no hay salud mental, no hay salud. Indeseables. Ya puedo irme. Un poco de ternura. Gracias por existir. Las palabras y los cuerpos son políticos. Somos ese eco que retumba en la montaña, el latir de esa voz que intentaron acallarla. Somos ese llanto de los ojos que no pudieron ser vistos a razón de la comunicación hegemónica. Somos todo lo que más sentimos y nos pesa, y nos duele y nos quema. Somos polvo y cenizas, somos desierto y recuerdo. Pero también somos fuego y ladrillo, vegetación, somos viento y marea. Y nuestra impronta toma aliento de las voces invisibles, de las marchas, de la lucha, de la patria y su gente, de la tierra insurgente. Dicen que levitar es divino. Indeseables, como aterrizar de un gran vuelo. Seguimos escuchando Indeseables. Hasta la ternura siempre. Quiero nueva compañía. Bueno, estamos aquí nuevamente en Indeseables, en otro bloque, ¿no? Y adivinen qué, como todos los viernes, ¿qué suele pasar? Te enfriaste. Calenchu. No, enfriarme justamente sí, no. Calenchu. Sí, igual, viste, como que hay veces que uno viene más caliente que otras veces, pero siempre hay motivos para eso, ¿no? Como siempre decimos. Pasaron cosas en esta semana, como pasan todas las semanas, ¿no? Y yo lo que estaba pensando más que nada es en el tiempo, ¿no? Pero en el tiempo no, en lo que tiene que ver con lo climático. Hace calor. Sí, hace calorcito, así que mi calentura también tiene que ver un poco con eso, pero saliendo un poco de lo que tiene que ver con lo climático, ¿no? Yo me refería al tiempo, a la aguja del reloj, ¿no? A estos tiempos que pasan y esto de lo cuantitativo, ¿no? De qué es mucho y qué es poco tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en estos días, 4 días que falten para un cambio de gobierno, es mucho, ¿viste? Siempre, por más de que falte poco, no llega más, es una cosa muy aletargada, ¿no? Entonces, ¿cómo contabilizamos eso, no? A mí se me venía a la cabeza una película que no sé si ustedes recordarán, que se llama El lado oscuro del corazón. Sí. Bueno, pero está la primera, que es muy buena, pero después en la segunda aparece un personaje que es muy interesante, ¿no? Que es el tiempo, justamente. Y lo lindo, me parece que es el icono más interesante de esa película, que está personificado el tiempo, ¿no? Y entonces, ante determinadas situaciones que le pasaban al protagonista en una juventud, en otra época de la vida, aparecía el tiempo, como marcándole, che, mirá que esto no es así, ¿viste? Ya. Porque el tiempo corrió, justamente. Y bueno, ¿no? Esta imagen tal vez del tiempo como verdugo. Que bueno, que en esta ocasión, ¿no? Es como que es un verdugo, como por así decir, esperado para nosotros, ¿no? Entonces, lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo al mismo tiempo, ¿no? Del tiempo. Es muy interesante pensarlo por ese lado. Yo lo que me quería basar un poco es también en lo que tenía que ver con esta semana, en las leyes que estuvieron ocurriendo. Que también tienen que ver justamente con el tiempo, que como falta poquito tiempo, hay leyes que se están apurando mucho más que lo que deberían, tal vez, ¿no? Y justamente estábamos hablando en un principio de esto de la ley de residentes, que bueno, me parece que estaría interesante también mencionar de que si bien se consiguieron cosas, ¿no? También lo que pasó con esta ley es que se suspendió, no es que fue vetada. Exacto. Entonces me parece que ese es un punto también a remarcar, porque si bien se está hablando de abrir el diálogo para hacer la ley más adelante, justamente no es algo que está vetado, y algo que está suspendido es algo que puede volver a ser retomado. Uh-huh. Entonces es peligroso, estamos dentro de un marco bastante peligroso en ese sentido. Lo bueno, por así decir, es que como hay un cambio de gobierno, entonces cambian también las cámaras y también hay probabilidad de que esto se devuelta, ¿no? De alguna forma. Sería interesante tomar este peligro que bien lo mencionás vos, Pipi, pero como en el sentido de como estar atentos, ¿no? Uh-huh. Estar atentos, atentas. De... Sí, no tener miedo, sino tal vez estar alerta. Estar pilles en este sentido de que la ley se va a tratar y cuando la ley se trate, meter presión para que no se mande ningún moco como el que se mandaron y la precariedad por donde se vea. Laboral, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es algo para seguir, ¿no? Para seguir de cerquita y no tomarlo tal vez solamente como un triunfo o como algo que ya pasó, porque estas cosas después vuelven y retornan a la realidad de una manera siempre inesperada. Entonces no está bueno dejarlas versión al costado, ¿no? Esta vez les va a sorprender, pero no vine con cosas ni de Chile ni de Bolivia, si bien esta semana también fue heavy, ¿no? Porque semana a semana se vive de una manera muy fuerte todo eso, pero vamos a hacernos una pausita tampoco para agotar. ¿Qué nos traes? Sí, bueno, un poco esto, lo que mencioné, también otra ley que tampoco fue mencionada, que está en estos días siendo sancionada, es la ley de venta ambulante, ¿no? Acá en Cava, que es interesante esto porque antes era una contravención hacer venta ambulante, pero ahora parece que es un delito, ¿no? Y es como que también se están acelerando los plazos para esto, ¿no? Entonces, al ser un delito, cualquier persona que pueda llegar a estar vendiendo cualquier tipo de producto en la calle para subsistir, antes no pasaba nada, ahora puede directamente ir presa. Así que también estamos en un marco bastante complicado en ese sentido. Y el tema es que acá en Capital Federal es distinto, ¿no? El panorama a lo que es a nivel nacional, porque seguimos estando con lo mismo, ¿no? Así que bueno, eso también es para tenerlo también de cerquita. Y también tiene que ver con estos plazos, ¿no? Porque esto no ocurre justamente hace un mes o dentro de dos meses, ocurre justamente ahora, en un tiempo justo muy cercano a. Entonces, también es bastante complicado ese panorama. Y también quería tomar esto de la ley de ministerios de provincia. No sé si han escuchado algo al respecto. No. Bueno, esto también es interesante. ¿Para qué voy a leer si vos me lo podés contar de la manera? Bueno, esperamos al viernes a esta hora para que nos cuente el Pipi. Sí, tal cual. Sí, bueno. Acá también es interesante porque con esta ley que se aprobó en ambas cámaras va a haber determinados reemplazos que tienen que ver con los ministerios en sí. Pero hay cosas que son bastante polémicas, ¿no? Dentro de esto. Entonces me parecía que era interesante tal vez retomarlas, ¿no? Esta ley diseñada por la gestión de Sáenz, ¿no? Sáenz, les recuerdo, Gustavo Sáenz, no sé si lo tienen de nombre. ¿El radical? Sí. El que sí, estuvo como compañero de fórmula de... se me fue el nombre, de Massa, en el 2015. Y ahora va a reemplazar a Urtubey. Con estas elecciones, ¿no? Pero bueno, también tiene sus cosillas polémicas, ¿no? Porque tampoco es un tipo muy jugado y bueno, cuestión de que con esta nueva ley que también se está se aceleró mucho porque esto no fue tratado hace, como bien decía antes, hace un tiempo ni dentro de dos meses, sino que movió los peldaños como para que esto sea lo más rápido posible y está medio a contrarreloj. Asumirían en lo que serían los ministerios de la provincia en sí otras personalidades, ¿no? Y entonces, respecto de esto, a mí me llamó mucho la atención quién va a asumir en seguridad. Que les paso a comentar. ¿Quién va a asumir en seguridad? Comenten. Bueno, porque acá en el Ministerio de Seguridad quedará en manos del cuestionado ex militar Juan Manuel Pulleiro, ¿no? Que llamó la atención desde esa cartera que se deba brindar orientación y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia, justamente, ¿no? Desde un costado militar, ¿no? Bueno, entonces, justamente gracias a eso, existen quejas de parte de organizaciones de mujeres por el muy mal abordaje que actualmente se hace en las comisarías cuando se presenta a una mujer a denunciar un caso de violencia, ¿no? Y tendrá a su cargo todo lo relativo a las organizaciones y gestión del servicio penitenciario de la provincia. Así que, ay, bueno, es un ámbito bastante complicado. Me parecía que era pertinente mencionarlo porque puede llegar a ser un poco polémico porque no tiene un partido en sí y también en algún momento se lo ligó al frente de todos, ¿no? Y en realidad no es una persona jugada, pero es una persona que evidentemente no está eligiendo muy bien a la gente que tiene alrededor, ¿no? Y es también, me parece que son cosas para seguirlas de cerca. También mencionar de que, bueno, que en el día de hoy se reunieron Fernández y Larreta, ¿no? Alberto Fernández y Larreta, y con la intención, con esto que me haces acordar con esto que mencionabas de Mandela, ¿no? Uh-huh. De estos pactos. ¿sí? Que a veces es necesario porque tiene que ver con el contexto, ¿no? Café con el enemigo. Exactamente. Bueno, pero a veces es necesario porque tenés que, siendo también nuevo en un determinado puesto, sí, y sumar, sí, no te digo un aliado, pero más o menos coquetear un poquito. Y esto me parece que tuvo que ver con un coqueteo, justamente, pero si es algo tal vez menor... Estaba caliente en serio el pipi. Bueno, bueno, espera, espera. Si es algo beboteando, como dicen. ¿Cómo? Como dicen últimamente, beboteando. Sí, tal cual, beboteando. Un buscón. Bueno, pero lo que iba es que esta reunión justamente se basó en el... Me parece que es bastante pertinente también al espacio donde estamos. Recordemos que estamos en un espacio de memoria y derechos humanos, ¿no? De que accedió la reta, a, la rata, a sacar las vallas de la Plaza de Mayo. Lo cual es bastante interesante. Tal vez no sea un acto en sí como... realmente importante, pero es muy, yo creo que sí, sí es muy simbólico, sí, muy simbólico, sí, es, y como primer acto previo a tomar el poder como símbolo, me parece, uh-huh, que es realmente importante y está bueno en ese sentido pensarlo como no una alianza, pero sino como algo pactado, como, si se quiere, como un coqueteo, pero que ojalá esto pueda continuar, ¿no? Porque por más de que uno no tiene justamente el mejor concepto del gobierno de acá, de Capital Federal, bueno, que se den estas cosas no está para nada mal, la verdad. Después también mencionar que bueno, que hoy también el nuevo gobierno dio a conocer los nombres de los ministros nuevos, ¿no? Como decía Johnny al principio, hay nombres que me parece que son joyitas, que está bueno también mencionar, resaltar, ¿no? Que tienen más que ver con lo que es salud, la FIP, educación, ¿no? Que ¿quién está en educación? Pará, se me fue el nombre, ya te lo digo. Es interesante porque me parece, ¿no?, de que hay una diferencia, pero totalmente brutal, ¿no?, entre una cartera de gente, sí, y otra, ¿no? Porque, o sea, basándonos más que nada en los nombres, en la capacitación en sí, uh-huh, de cada ministro, ¿no? A ver, ¿para qué te paso a buscar el de educación? Nicolás Trota, ¿puede ser? Sí, Nicolás Trota, exactamente, exactamente. Se me ha ido el nombre. Muchas gracias, Nati. No, por favor. Sí, pero bueno, eso, también en la FIP está Marco del Point, es interesante, en salud está... decilo vos que te sale mejor el... Chiné García. Ahí está, ahí está. Y bueno, me parece que era interesante también resaltar esto, ¿no? De la capacidad de una cartera de gente con lo que venimos viendo, ¿no? ¿Qué seriedad que te va a decir cartera? Sí, no sé, se me pegó cartera. Iba a decir otra palabra, me suena raro cartera de gente, ¿no? Sí, tenés razón. Es feo, ¿no? No es muy... Como cocodrilo que duermes cartera. Bueno, sí. Todo tiene que ver con todo. Sí, sí, pero es algo que es innegable. Por más de que sea de cualquier tipo de pensamiento, ideología o lo que fuera, no podés negar la capacidad de una persona con otra que no puede hablar directamente. O sea, en cuanto a lo bueno, que bueno, no tiene te enojes, con... Pipi. Bueno, sí, pero justamente me parece que era como para mencionarlo. Todos boludeando. Están todos boludeando, ¿te parece? Pero bueno, quería traer eso hoy a esta mesa que nos convoca todos los viernes. ¿Les parece si vamos a un pequeño bloque y enseguida volvemos, que ya nos estamos acercando al final, ¿no? Tal vez esto le aclare al caballero. Indeseable. ¡Uy, qué mal! Indeseables. ¡Qué bien! Indeseables. ¡Qué mal! Un poco de ternura. Indeseables. ¡Qué bien! Indeseables. ¡Qué mal! Gracias por existir. Hablaba por él, pero también por mí. No hay salud mental, no hay salud. Indeseables. Bueno, ya casi son las 9 menos 2 minutos. Agradecemos a los compañeros de PAF que nos han entregado el programa en horario. Tiempo y forma. Impresionante. Nada, quiero mandar un saludo grande a Javi que no vino y ya sabemos quién es la persona problemática en cuestión que no. Que demora el placer del final. Así que bueno, yo hoy voy a acabar con el programa del día de la fecha. El Pipi es el que estaba caliente, pero yo voy a acabar con el programa del día de la fecha. Bueno, está volviendo un poco raro, ¿viste? Bueno, con el jueguito de la izquierda, ¿quién hizo el programa del día de hoy? Mi amigo, hermano, Casimiro, Nehuen, Pipita, Tambone. A mi izquierda tengo a Lady Martiniuk. A mi izquierda, Natita Canoura. A mi izquierda, el señor Jonathan Greenberg. Greenberg. Te dijo señor. Tenía una preceptora re antisemita que decía tipo como Martiniuk, Tambone, Canoura, Greenberg. Y tipo como los apellidos judíos los decía. No, le quise dar importancia, perdón. Greenberg. Qué tema que tiene Indeseables con los apellidos, ¿no? Sí. Hacemos algo terapéutico, grupal, como para analizar qué es lo que subyace de ese error. ¿Por qué? No sé, siempre barriamos con los apellidos. Lo fonetizamos exageradamente, le pifiamos. No lo hacemos nosotros. No nos pases ese mambo a nosotros. No tiene nada que ver con Leda, con Nati, conmigo. Es tuyo eso. Mirá cómo se apichonó. Se fue diminuto. Cada vez que... Perdiste un pillón. Pilloncito. Es bueno ese recurso de llamar a otro personaje cada vez que uno se quiere ir, ¿no? En lugar de que estamos hablando del escapar. Hay una psicóloga en el ambiente. Bueno, terminamos el programa número 33 de Indeseables con una hermosa poesía de nuestra compañera Lady. Y como sí. Pensamos en acabar el programa del día de hoy, hasta la resistencia. Hasta la resiliencia. Era resistencia y resiliencia. Es una nueva palabra que acabo de inventar, chicas. Resiliencia. No la inventaste vos. Claramente. Hasta la resistencia. Siempre. Lágrima. Alejado de pájaros, rebaños y aldeanos, en un brezal cualquiera, agachado bebía, rodeado de tiernos boscajes de avellanos, en una tarde verde y tibia de neblina. ¿Qué podía beber en este joven oise? Oscuro cielo, olmo sin voz, césped sin flor, en verde calabaza y lejos de mi choza. ¿Algún licor de oro? Ñoño que da sudor. Yo poco he de servir de muestra de taberna. El temporal mudó, el cielo hasta la noche. Países negros, lagos, pértigas y la quimera de columnas azules de las estaciones. Corrió el agua del bosque por las arenas finas. En las charcas, el viento, carambanos echaba. ¿Cuál pescador de oro o de conchas marinas? Pensar que ni siquiera bebida deseaba.